con una entrevista. Nosotros tenemos el micro docente, el micro que son docente. Los días jueves, o sea, mañana, pero todavía no dimos, no comenzamos con todos los micros, ¿no? Pero sí hay micros que están haciendo notas, están aportando producción. Material, producción, más que nada. Digo que no están en vivo aquí los docentes, digo, en Mañanas del Sur, ¿no? Pero sí están haciendo producción. En el micro docente hablamos de todo lo que es, la palabra dice docente, no solamente desde una directora de una escuela, un decano, un alumno. ¿Te acuerdas cuando han venido alumnos acá? Sí, han venido grupos de alumnos. De cultura, ciencia, educación, nos música, todo, eso. Todo. Hasta el director departamental de escuela también, los gremios, todos han estado aquí en Mañanas del Sur. En lo que es el marco de lo educativo. Educativo. Nosotros queremos siempre, a mí me parece una pata fundamental, lo sí, educativo, sí, sí. Y también una pata fundamental que esté en los medios de comunicación. No solamente por ahí con las noticias, qué sé yo, viste que uno por ahí las noticias malas o conflictivas están en el orden del día, pero también cosas positivas sí, que se están realizando, ¿no? Bueno, en este caso hubo una jornada de trabajo de sede de la UADER en Concordia, la verdad que hacen un laburo intenso, y estuvo la presencia de las autoridades, ¿no? Así que de la facultad justamente de la UADER. Se llevaron a cabo tres jornadas de trabajo en la escuela número 9 José María Gutiérrez de Concordia para dejar en condiciones algunos espacios del edificio que se comparte con el Consejo General de Educación. Además se realizó un encuentro institucional de la Cámara de Enfermería y se entregaron simuladores para diferentes tipos de prácticas. Mira qué bueno. En esta oportunidad Aníbal Satre, decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, dependiente obviamente de la UADER Concordia, habló con nosotros, con Mañanas del Sur, y en este caso obviamente hay que mandarle un agradecimiento a Verónica Pagola, una amiga del programa, y ya te digo, parte del staff de Mañanas del Sur, porque ella realizó la nota, y la verdad que es un placer tenerla colaborando con el programa, y habló justamente con él de todas estas jornadas de trabajo que tuvieron y decían lo siguiente. La Ciencia de la Salud, dependiente de la UADER, Concordia, en Concordia otra vez presente, con diferentes actividades. Una, un trabajo muy importante que se está desarrollando en la Escuela Gutiérrez, donde hoy funciona la sede de Concordia. Así es. En primer lugar, bueno, gracias por el espacio para poder comentar lo que estamos haciendo aquí en Concordia. Para nuestra gestión, todas las sedes tienen la misma relevancia, la misma importancia, y por eso nos hemos propuesto con el vicedecano y parte del equipo que también hoy nos acompaña en estos días, estar presente no solamente en presencia, valga la redundancia, sino también con acciones concretas y con un trabajo profundo en cada una de las sedes. En este caso particular, como vos mencionás, nos convocan dos temas. Nosotros estamos convencidos que el valor que tiene el espacio público y por sobre todas las cosas, las instituciones educativas públicas. Y por eso somos agradecidos de la posibilidad que se nos ha dado aquí en la Departamental de Escuelas y otros funcionarios del CGE, la posibilidad de habitar esta escuela, la Escuela Gutiérrez. Y en este proceso estamos trabajando proyectos para trabajar junto con la escuela, pero hoy, particularmente en estos días, lo que nos convoca es la puesta en valor de parte de los espacios que tiene la escuela. Son dos salones muy importantes, muy lindos, y como también como agradecimiento y con compromiso con lo público, lo estamos refaccionando con una jornada de compromiso y solidaridad entre partes de la población de la comunidad de nuestra facultad, en donde estamos haciendo trabajos de pintura, electricidad y otras refacciones menores, con los aportes pequeños, medianos o grandes que cada uno pueda hacer, y entre eso autoridades, docentes, trabajadores no docentes, egresados, estudiantes, y la verdad que eso nos llena de alegría porque también hace al profesional que queremos y a la universidad pública la construimos entre todos. Fundamentalmente es eso. vamos a seguir trabajando de esta manera, y por el otro, de cara al proceso de, al nuevo proceso de acreditación, todo el mundo sabe que, que las carreras de interés público, como se las denomina las carreras del artículo 43 de la Ley de Educación Superior, atraviesan periodos de evaluación sistemáticos cada 3 o cada 6 años, de acuerdo a cómo se haya acreditado en la instancia anterior. Y este año, como a todas las universidades que acreditaron por 3 años, nos toca de vuelta la visita a los pares evaluadores de la CONEAU, y tenemos que dar cuenta de los requerimientos, que más allá de que hemos acreditado, por suerte, como muchas universidades nacionales, que eso también es un orgullo decirlo, ahora nos toca dar cuenta que los requerimientos que nos han hecho, más allá de que estemos acreditados, hay que demostrar que se los cumple. Y esto implica trabajo con docentes, incremento de tareas de extensión, de investigación, aumento de dedicaciones docentes, aumento de publicaciones, bueno, y eso requiere muchísimo trabajo de gestión, de acompañamiento a los equipos docentes, trabajo con la comunidad estudiantil, inclusive el espacio físico es uno de los puntos a evaluar, bibliotecas, entre otros. Y por eso creemos que eso no se puede hacer desde la distancia, desde un escritorio, y hay que venir y trabajar a la par de los integrantes de la sede. No conseguimos el trabajo de gestión de otra forma que no sea estando. Si retomamos lo que vos indicabas de la parte de la sede, esto también se debe al alto número de estudiantes y que hoy no entran en un espacio de los aulas que tiene la Escuela Gutiérrez, que uno agradece que nos haya abierto las puertas. Es cierto, es una escuela hermosa, la verdad que es un espacio muy lindo. Compartimos la escuela sumamente armónico, los directivos, la directora en particular, excelentes directivos con muchísima predisposición. Pero es cierto que tenemos un número altísimo de inscriptos si sumamos el regreso a la presencialidad de los de segundo y de tercer año. Así que por eso es que brindamos esa posibilidad, que también le sirve a la escuela, de contar con más espacios y en mejores condiciones. Y de eso se trata la jornada de hoy. Ayer hemos podido también estar con estudiantes que están haciendo el curso de ingreso, también eso ha sido un encuentro muy enriquecedor, porque hemos podido intercambiar miradas y también, ¿por qué no?, evaluar políticas que la facultad viene implementando desde hace poco tiempo, desde que asumimos el 7 de diciembre del 2020 en la gestión, y que están dando sus primeros resultados, y la verdad es que nos llena de emoción y de orgullo, como por ejemplo el acompañamiento a aquellos que ingresan a la universidad por el artículo 7 de la Ley de Educación Superior. Bien, ¿podrías explayarte al respecto? Sí, claro. La ley, el artículo 7 dice que aquellas personas mayores de 25 años que no hayan finalizado sus estudios secundarios pueden ingresar a la universidad, por supuesto con una serie de requisitos que la universidad impone. Y nuestra facultad tenía requisitos que, a mi modo de entender, empujaban hacia afuera al estudiante que venía en esas condiciones del artículo 7. Entonces, creamos un programa que se llama Acompañarte, en donde antes de las inscripciones al ingreso a primer año, el cuatrimestre anterior, se hace una preinscripción para convocar a aquellos que están en esas condiciones, y hay un programa de acompañamiento de un poco menos de un semestre, o de un cuatrimestre, perdón, que va a empezar este año en agosto, o sea, vamos a estar convocando a la inscripción, para todos aquellos que están en estas condiciones, atentos, porque vamos a difundir por nuestras redes sociales y nuestras páginas este proceso. Y una vez inscriptos, se hace un proceso de admisión que tiene que ver con lo que marca la ley y la normativa universitaria. Y después, aquellos que están admitidos, se les hace todo un proceso de formación, de capacitación y de acompañamiento para que lleguen, cuando ingresa el resto de los estudiantes con secundario completo, esta población llegue en mejores condiciones. Un poco ese es el objetivo. Y lo que me llenó de por ahí de alegría es que las estudiantes que manifestaron esto dijeron: sentimos que llegamos en mejores condiciones, más preparadas, y no sentimos esa diferencia respecto del resto. Hasta prácticamente fueron las palabras que nosotros sentíamos que era lo que queríamos lograr con el programa. Y la verdad que eso no me movilizó mucho, y siento que estamos en el camino correcto en relación a esas políticas. Muy bien. Muchísimas gracias, Aníbal, y bueno, y también el agradecimiento a FM Lourdes por la que se va a retransmitir esta nota, ubicada a muy poquitas cuadras de nuestra sede. Genial, me encanta. El agradecimiento a FM Lourdes también, y a disposición para todo lo que la emisora necesite, pues creo que también como formadora de profesionales de la salud podemos articular con los medios de comunicación para generar distintas campañas de promoción de la salud, de difusión de ciertas cuestiones, en las cuales también aprovecho para ponerme a disposición. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Ahí está, bueno, buenísima la nota, le agradecemos a los dos, a Verónica, porque es una amiga, y la verdad que tener este tipo de información es buenísimo, ¿no? Es algo que juega un rol clave en la educación, que es lo que pregonamos siempre, ¿no?